الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تقطع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifadara. Gaurkoan astero legez ordu bete zarituko gara zuekin irratean bestaldean. Palestinako inkomunikazioaren narresiak birrintzen alabedi eta tastaz irrati libreen guinen bitartez. Gaurkoan eta zenbaitek ba gabonak eta ospatzen dituela aitzakitzat hartuta proposatzen dizuegu bidai bat. Proposatzen dizuegu Belenera jutea. Eta bidai honetan proposatzen dizuegu ezagutzea bertati bertara, ba, gaur egun 2010ean Belen zer den. Horretarako, bidai horretarako bi lagun izango ditugu bidaide. Batetik Nagi Ouda, Belengo Deixe errefuxiatuen kanpamenduko Alfeniz erakundeko zuzendaria, iragan astean izan genuen bizitan Gasteizen, aukera izan genuen Wintifadaren mikrofonoetan izateko. Eta aukera ba, paregabea da ezagutzeko bertakoen abotzaz, ba, nolakoa den gaur egungo belendarren bizimodua, eta zehatzago Belengo errefuxiatuen bizimodua eta bizibaldintzak. Eta gure gaurko bigarren bidaidea izango da liburu bat. Palestina y los palestinos. Alternative Tourism Group izeneko Belengo erakundeak argiteratutako liburua. Turismo alternatiborako talde honek argiteratu du bidai gida hau. Eta honako erakundea hau da palestinarrek sortutako eta kudeatutako bidaia agentzia alternatibo bat. Ba, nolabait bidaia agentzia ofizial eta ohikoen monopolio aurratu eta bestelako bidaia kantolatzeko eta bidai hoietan ba, palestinarren ikuspuntua ere azaltzeko. Honako hauek izango dira beraz gure gaurko bidaideak. Belen gertuagotik ezagun dezagun. Los Fuegos de los Magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco, con un pañuelo de biznagas, el llanto de mis deudos. Planto, en plenas arenas incendiadas, los más raros oasis, y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos. Y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan, y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmoud Darwish. Hay evidencias del Paleolítico inferior de que en el área de Belén vivieron homínidos. Los manantiales locales, sobre todo el de Alain, cerca de la iglesia de la Natividad, decidieron que se mantuvieran en la zona y posteriormente una población cananita construyó un poblado. La primera mención histórica al pueblo fue en el siglo XIV a.C. en una de las cartas de Amarna, comunicaciones diplomáticas del príncipe cananita con los faraones de Egipto. El rey de Jerusalén reclamó el pueblo, quien evidentemente buscaba convertirlo en una ciudad-estado llamada Beit Lahmu, el nombre de la diosa protectora. Mucho después se mencionó en el Antiguo Testamento como Efrata, donde, según la Biblia, gobernó el rey David, quien fue un efratita de Belén, Judá. Sin duda, un hecho significativo que hizo pasar a la ciudad de Belén a la historia fue el hecho de que la creencia diga que allí nació Jesucristo, el Dios de los cristianos. Luego del edicto de tolerancia de Constantino en el 313 d.C., Belén se convirtió rápidamente en un lugar popular para los peregrinos cristianos. En la región se construyeron muchas iglesias y monasterios y Belén se convirtió en una ciudad próspera y fortificada, como se muestra en el mapa de Madaba del siglo VI. En 638 el califa Omar ibn Yatab conquistó Belén y firmó un tratado con el patriarca Sofronio en el que se garantizaba a los cristianos el derecho a poseer propiedades, disfrutar de libertad de adoración y mantener la propiedad religiosa. Salvo en el periodo de ocupación de los cruzados entre 1099 y 1187 y 1228 y 1244, Belén volvió a ser un pequeño pueblo mercantil próspero que continuó recibiendo a peregrinos ocasionales hasta el siglo XIX. En la época de las cruzadas, los reyes eran coronados en Belén y su humilde parroquia fue elevada al rango de asiento episcopal en 1110 d.C., ya que el propio pueblo se encontraba en el centro de las ambiciones de los conquistadores. En la segunda mitad del siglo XIX, los poderes coloniales rivalizaron para asegurar una posición en Belén y promovieron el establecimiento de diferentes órdenes religiosas. Belén floreció, pero su prosperidad dependía mucho de los forasteros. Las instituciones cristianas contribuyeron al mejoramiento de la salud y la educación en las comunidades católicas romanas y ortodoxas griegas palestinas. Sin embargo, estas iniciativas tan buenas demostraron tener un doble filo. La influencia de las fundaciones madre en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, estimuló en gran medida la emigración. Enfrentados de cerca a las injusticias del sistema colonial británico y a la amenaza sionista, los residentes de Belén abrazaron firmemente la causa del nacionalismo árabe y palestino. En las décadas de los 20 y 30 del siglo XX, los palestinos de Belén y Beyala organizaron numerosas campañas públicas contra la ley británica que invalidaba la ciudadanía de muchos emigrantes palestinos, pero que la garantizaba a inmigrantes judíos, después de solo 2 años de residencia. Al mismo tiempo, los británicos tomaron duras medidas con los representantes de Belén y su vecindad. En 1938, Isa Van Dyck, el alcalde de Belén desde 1935 y cofundador del Partido de la Reforma, fue deportado por las autoridades británicas de ocupación. El 27 de marzo de 1948, en Deise, un suburbio de Belén, tuvo lugar una de las últimas victorias armadas sobre el movimiento sionista y sus fuerzas militares. En esta batalla resultaron muertos 25 colonos judíos, otros 149 fueron evacuados por las fuerzas británicas y 22 vehículos fueron destruidos. Posteriormente, Belén se convertiría en un santuario para los incontables refugiados palestinos expulsados de sus poblados. Las cifras de la población se elevaron de 9.000 a casi 20.000, mientras que unos 40.000 refugiados permanecieron temporalmente en Belén en su camino al exilio. El pueblo de Belén, tal y como hoy lo conocemos, está construido sobre una estribación rocosa. Belén domina una vasta área rural que en su mayor parte es desierto. Al este, las áridas laderas bajan abruptamente hacia el Valle del Jordán. En la distancia, en el horizonte, se perfila la alta meseta jordana. Belén, de 27.000 habitantes, junto con los pueblos de Beit Sahur al este y Beit Yala al oeste, y los 3 campamentos de refugiados, Aida, Beit Jibrin y Teise, constituye una aglomeración de más de 61.000 personas. El distrito de Belén, que abarca los poblados circundantes, agrupa a más de 136.000 personas. Dominada por minaretes y torres con campanas, la ciudad afirma su diversidad religiosa. Tiene una mayoría musulmana, 65%, y una fuerte minoría cristiana, un 35%. Casi todas las comunidades cristianas se encuentran representadas: la griega ortodoxa, la católica romana, la armenia, la luterana y la siria, y todas comparten la misma cultura árabe palestina. غافل عرق الناس بطاقة في الراس في La economía local depende en gran medida del turismo, que emplea aproximadamente al 20% de la población laboral. Desde la segunda intifada, el turismo ha sido muy afectado y el muro y los puntos de control circundantes encierran a Belén, Beit Sahur y Beit Yala. En los alrededores de este centro turístico y de peregrinación nos encontramos con el campo de refugiados de Teise. El campo de Teise se creó entre 1949 y 1950 en tierras que pertenecían al Ayuntamiento de Belén y que se alquiló a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, por 99 años. Los refugiados del campo, 10.000 en 1999, provienen de 30 poblados de la región, desde Jerusalén Occidental hasta Beit Jidrin. La mayor parte de estos poblados fueron totalmente arrasados por los israelíes a principios de los años 50 del siglo pasado. Algunos, como Ein Karem, fueron completamente reocupados por inmigrantes judíos. En 1967 muchas personas se vieron obligadas a huir de nuevo hacia áreas más seguras. En total, casi un tercio de los refugiados partieron desde Deise para Jordania y otros estados árabes. Con la ocupación israelí de Cisjordania aparecieron dos nuevas palabras de uso diario: Al-Heis, el ejército, y Al-Mana Tahagul, toque de queda. Iniciado en 1967, el toque de queda se convirtió en una práctica común a partir de 1976. Entre 1979 y 1995, año en que fue puesto bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina, el campo estaba bajo toque de queda 3,5 días al mes, con un récord de 84 días consecutivos durante la Guerra del Golfo. Patrullas militares, arrestos e incursiones nocturnas se convirtieron en una práctica diaria. Los colonos israelíes también contribuyeron al constante hostigamiento de los habitantes. El rabino Levinger, fundador del asentamiento Kiryat Arba, quien también fundó el asentamiento judío en el centro de la ciudad antigua de Al-Jalil, Hebrón, estableció un campamento justo frente a Deise, que permaneció durante varios meses bajo protección militar. Deise estuvo bajo una fuerte vigilancia. Durante la primera intifada, entre 1987 y 1993, los israelíes establecieron un segundo campamento militar que dominaba Deise y levantaron alrededor una cerca de alambre de púas de 6 metros de alto. Cada vez que era destruida por los residentes del campo, la cerca era sustituida y reforzada por las fuerzas de ocupación israelíes con tres cercas paralelas de alambre de púas. 13 de las 14 entradas al campo tenían barricadas. Una puerta de torniquete metálica que se encontraba en la entrada principal del campo se exhibe actualmente cerca del Centro Cultural Ibda'a. Y tras este acercamiento a la ciudad de Belén y de haber conocido más en profundidad su estilo de vida y su vida, la vida cotidiana de las gentes y los refugiados que allí viven, solo nos resta recomendaros pues acudir a Belén y hacerlo como nosotros lo hemos hecho en este viaje virtual a través de esta guía Palestina y los palestinos, publicada por el Grupo de Turismo Alternativo de Belén. El Grupo de Turismo Alternativo se especializa en organizar y guiar estancias en Palestina. Trabaja estrechamente con el Centro de Información Alternativa, el AIC, y el Comité contra la Demolición de Casas. Ofrece programas de viaje e itinerarios detallados, diseñados para dar un panorama completo de las realidades palestinas, pasado y presente, su sociedad, instituciones religiosas, organizaciones sociales, organizaciones de salud, ONGs, asociaciones, etc. El Centro de Turismo Alternativo también organiza gran variedad de conferencias, por ejemplo, sobre literatura palestina, sobre el conflicto árabe-palestino, sobre la globalización y sus efectos en Palestina. Los visitantes pueden tomar parte en acciones directas de solidaridad en apoyo a la causa palestina, como trabajar en la cosecha de olivo, o hacer actividades en el país de origen de los visitantes, en Palestina o en el actual Estado de Israel. Y trabaja conjuntamente con el Centro de Información Alternativa, que organiza cursos de árabe para principiantes y que también se pueden conocer a través de esta guía. Tras este pequeño viaje por Belén a través de su historia y de su vida cotidiana, lo hacemos a continuación a través de la voz de sus gentes y hablamos con un refugiado del campo de Deise, con Nagi Ouda, director del centro Al-Fenis de este campo de refugiados. (Risa) Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación pues vamos a saludar a un compañero y amigo ya pues de este programa y de esta casa, Anagi Ouda, refugiado del campo de refugiados de Deise en Belén, y que bueno pues se ha estado de visita por Euskal Herria y ha pasado por los micrófonos de Wintifada una vez más, habría que decir, pues para compartir unos minutos con nosotros. Y precisamente, pues siendo como son las fechas en la gente de confesión cristiana celebra la Navidad y celebra unas fechas tan señaladas que tienen su punto de partida en la ciudad de Belén, pues nos hemos querido acercar a la realidad cotidiana de lo que es Belén, pues hoy en pleno 2010. Y para eso saludamos ya a Nagi Ouda, que está aquí pues ya acomodado en los estudios de Alabedi. Nagi, arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues pues queríamos conocer un poco más de cerca la realidad de Belén, de donde tú vienes. ¿Cuál es la situación de la vida cotidiana? Yes, like what I said, I am happy to be here. Dice que está muy contento de estar aquí, de contarnos de, sobre la gente de allí, traernos noticias. Now for the Christmas day and dice que esta celebración de Navidad, pues que aparte de ser muy importante para las personas creyentes, cristianos, cristianas, y celebrar el nuevo año y todo esto, que también es importante para ellos y ellas allí en Belén. And usually each feast that a lot of Christians they come from over the world to. Dice que por supuesto es una fiesta muy muy importante, quizás la más importante para la comunidad cristiana, y que allí llegan muchísimas personas en estas fechas y llegan para orar, para visitar los sitios sagrados, pero que a él también le gustaría comentar pues otros aspectos relacionados con esta festividad. Now for that we put a lot of energy to organize how much we can to invite some Dice que, bueno, pues que ahora recuerda, por ejemplo, en el año 2000, o sea, normalmente vienen muchísimos turistas, y en el año 2000 fue un año pues muy especial, porque en esa ocasión les visitó el Papa y tuvieron la oportunidad de enseñarle pues el campo de refugiados de donde él viene, el campo de refugiados de Deise, y él vio, lo pudo ver con sus propios ojos, como unas 13.000 personas convivían hacinados en medio kilómetro del campo, ¿no? Terreno de medio kilómetro, como la vida no era normal, y pues él tuvo la oportunidad de rezar allí con ellos y les deseó que tuvieran un feliz año, que cambiara su situación, o sea, los mejores deseos en el año 2000. Now after this visit we feel quite really and we feel comfortable that the Pope come to Deise and explain this word and they explain to the people. Aquellas declaraciones fueron públicas, las hizo en frente de muchísima gente allí congregada, y esos deseos de paz que compartían entonces lo siguen compartiendo y llevan más de 62 años preguntándole a Dios y esperando esta paz anhelada que no llega. We are waiting for the peace and doesn't exist. Now for the people that came from over the world during the feast from different country. Bueno, explica cómo bueno, ellos reciben y les encanta que vayan los turistas y los peregrinos a la Tierra Santa. Es una buena idea, pero a la vez pues para ellos resulta incomprensible y explica por cómo pues van los turistas o los peregrinos van directamente del aeropuerto de Tel Aviv y van a los lugares santos, se les muestra los lugares pues donde vivió Jesús, la Tierra Santa, pero ignoran, no pueden decirle, ya sean guías israelíes y mucho menos palestinos, lo que significa que el muro, por qué los checkpoints, los controles del ejército israelí, no pueden visitar a las personas que viven allí, que son refugiados, ignoran totalmente que esos, en esos sitios pues viven personas refugiadas y que para ellos no existe la paz y que mucha gente vive y vive en malas condiciones y muere con muchas dificultades. It's very important to explain this point that during 2002 when the Israelis they attacked the areas, the Palestinian areas in all West Bank, they came also to the to Bethlehem area the same. Now there is a lot of people. Sé que bueno pues estos lugares santos han visto también la guerra en el año 2002 en Cisjordania, exactamente en toda esa zona que estaba en guerra y en Belén y en la iglesia de la Natividad, pues se refugiaron algunas personas y allí mismo en la iglesia fueron atacados por el ejército israelí, les arrojaron bombas dentro de la iglesia, no respetando que es un lugar santo, bombas, murieron varias personas y muchas más quedaron heridas. La intervención, gracias a la intervención de Estados Unidos o el diálogo de Estados Unidos con Israel y la autoridad palestina, pudieron salir y refugiarse en la zona de Gaza, incluso muchos tuvieron que salir exiliados hacia Europa. Durante dos semanas conocieron, tuvieron el apoyo de mucha gente de todo el mundo, pero que al cabo de las dos semanas pues esto se olvida y nadie levanta ya más la voz en protesta por aquel ataque israelí a un lugar santo, a la iglesia de la Natividad. There's nothing, no voice to against those people that they against the church of nativity and the place of God. Este episodio del que nos hablan allí ocurría en 2002, pues el ejército israelí sitiaba la iglesia de la Natividad, donde pues se supone que está el origen de la religión cristiana, matando a varias personas en su interior. Creo además que en allí en concreto pues alguno de sus familiares estuvo dentro de ese sitio y fue posteriormente deportado a la Franja de Gaza. ¿Cuál es actualmente, pues, bueno, cómo se vivieron aquellos momentos, cómo es la situación de las personas que después de ese cerco, de ese sitio en la Iglesia de la Natividad fueron deportadas, y cuál fue un poco también el papel de la Iglesia Católica en esos momentos, habida cuenta de que, bueno, pues estaban una serie de personas sitiadas, cercadas en el punto mismo que es el origen de su religión y con el poder, pues el poder fáctico que supone la figura de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la intervención en aquel caso de la Iglesia y cómo pues cómo se saldó finalmente todo aquello? Now, of course, Bethlehem. I can't imagine it without religion. Bethlehem, it's a place of religion. It's a place of holiday. Sí, explica que para él Belén es el sitio santo religioso por excelencia, que no se puede imaginar un Belén o esa ciudad que no sea, que no tenga nada que ver con la religión, que todo allí es un lugar sagrado, religioso, muy visitado, y que no nos podemos hacer una idea de lo que pasó allí en el 2002. Como el cerco de Belén fue increíble, era fue un ataque con toda la artillería y el poder bélico israelí, con tanques, bulldozers, con armas automáticas, bombardeo y era un ataque a, fue un ataque a toda la población civil que era indiscriminada. Pusieron un toque de queda y que realmente resultaba muy extraño para él como palestino y para la gente allí en ese momento, porque pensaban que era un ataque era una masacre, ¿no? Una masacre. Entonces pues que y que bueno, que sí, que entenderlo, que era una guerra solamente desde un lado, desde el lado del ejército israelí contra la población. Now after that, people, of course, there is a lot of families from Bethlehem area, on Bethlehem itself. They go run away with their children to the church, and also some people they start try to defense about the Palestinian people. Also, they run away to the church because they can't even against the big bulldozer and the Apache and all the things. We don't have these materials. We are not army. Aquello fue terrible porque la gente no tenía dónde huir y los que se refugiaron dentro de la iglesia pues tuvieron que soportar todavía los ataques del ejército israelí y de la y del cerco de toda la ciudad. El cerco y sobre todo dentro de la iglesia pues aguantaron 45 días. La gente no tenía dónde escapar, no tenían dónde conseguir alimentos y al final fue por esta necesidad, o sea, cuando se negoció era porque la gente se estaba muriendo literalmente de hambre, había muchos heridos que no tenían atención médica pero que el operativo duró todos esos días. Some of them now they need operation and they have a lot of problem now about their health. And there is 13,000 from those people. They exit to Europe. Dice que unas 33 personas fueron deportadas a la franja de Gaza y otras 13 personas salieron exiliadas a países europeos, incluidos España, y el menor de ellos, un chico de 16 años. Todas estas personas deportadas, hasta hoy no se ha previsto una solución y no se habla de ellos. Nos hablaba antes turismo, de la importante afluencia de turistas a la ciudad de Belén, pero como también es un turismo que, bueno, pues si bien debería de dejar dividendos a la zona, podría ser a priori una fuente importante de economía para la zona, pues que no es así, ¿no? Que los círculos por los que se mueve el turismo pues son otros y tampoco pues estas personas que acuden a la ciudad tienen acceso a poder ver la realidad cotidiana, ¿no? ¿Cómo ve esta afluencia de turistas y los circuitos por los que habitualmente se están moviendo? Maybe we explain a little bit about that before the beginning, but when they the tourists when they arrive from the airport from their country to Jerusalem. Como explicaba antes, es un tipo de turismo, los peregrinos que llegan directamente del aeropuerto, desde Tel Aviv, van a Jerusalén, donde tienen todo, absolutamente todo organizado por los guías israelíes, y se quedan en los hoteles de Jerusalén, o sea que a Belén van por un día, llevan todo, lo compran todo en Jerusalén, en los hoteles, y allí no dejan nada. Algunos se cuelan, algunos sí que se quedan y van, pero la mayoría están organizados en este tipo de circuitos turísticos o de peregrinaje, y a los propios guías se les prohíbe, ellos tienen unos permisos para ello, pero se les prohíbe hablar de política o de cualquier otra cosa que se salga de las explicaciones que tienen que ver con los lugares, los sitios santos. Hay que recordar también que la economía palestina es una economía dependiente, es decir, no tienen una economía propia, y pues que todo el dinero va a parar a las arcas del Estado. When we compare between how much people they come to Bethlehem. Sí, hablamos del el impacto que tiene esta estos circuitos turísticos o esta forma de mover a los turistas en la economía palestina, que bueno, especialmente en Belén, ¿no?, donde podría ser una fuente importante de dinero. También otra de las fuentes importantes tanto de alimentación como de dinero es el olivo, como consecuencia del cerco, del muro que separa también a la población palestina pues de sus tierras de cultivo. Es otra de las vías económicas también pues que está restringida, ¿no? ¿Cómo afecta la vida cotidiana este muro que en Belén pues rodea prácticamente a toda la ciudad y la separa de sus tierras? ¿Cómo afecta el muro a la vida cotidiana pues y sobre todo pues a el impacto que tiene sobre la economía también, ¿no? Yeah, exactly. When we speak about the wall, the media sometimes they speak about the wall, but it's not the truth. El muro pues es una infamia, los medios de comunicación no dicen, no cuentan la verdad, se cree que si tenemos que creer a los medios de comunicación, pues que este muro vendría a dividir los dos estados, o sería el Estado palestino y el de Israel, pero no es así. En realidad este muro divide a la propia gente dentro de Belén. Hay el muro divide a los vecinos, los barrios y las tierras, donde se cultivan las tierras, se los divide están divididos por el muro, ¿no? Esto es si los agricultores tienen que pedir un permiso especial para poder cruzar y trabajar en sus tierras. Because the wall it separated even the field. Now they need the permission to go to work in their field. Es bastante evidente pues que tu ciudad esté completamente rodeada por un muro de cemento condiciona la vida cotidiana, tanto los desplazamientos como para el ir a trabajar, etcétera. ¿Cómo en este caso tenemos a Nayi de visita por Euskal Herria, está haciendo un tour por Europa? ¿Cómo es las dificultades a la hora de salir del país y de pues bueno poder viajar al extranjero? Me imagino que será toda una serie de una suerte de trámites administrativos para poder moverse. ¿Cómo es esta dificultad de movimiento en la vida diaria? Yes, it's I'm trying since long time to travel to Europe because I am director of the center called Center Culture. Está encargado del Centro Fénix, es un centro cultural, tiene muchísima relación con gente de fuera y que él tiene que salir de su tierra en muchas ocasiones para visitar a la gente con la que trabaja, que les apoya desde el exterior y que pues, para ello tiene que hacer sus visitas y venir por Europa principalmente, donde habla con la gente, aprovecha para entrevistarse con los medios de comunicación alternativos, porque pues como sabemos otra de las maneras de controlar del gobierno israelí es a través de los medios de comunicación mundiales que están bajo el control capitalista, etcétera. Now for this time of course I invited by an organization partners in France. Y bueno, entonces explicaba que tiene que salir. En esta ocasión, pues ha sido invitado por organizaciones con las que trabajan y que apoyan el centro, y que ha sido muy, pero que muy difícil. En esta ocasión, pues tenía todo su pasaporte, la visa y todos los documentos en regla, y intentó salir por Jordania, pero le detuvieron y estuvo más de 24 horas que no pudo salir del país, le retuvieron, y gracias a todas las gestiones de las organizaciones con las que trabaja en Francia y a través del consulado francés consiguieron pedir otra vez de nuevo los permisos, hacer presión, y esta vez estuvo otras 15 horas, o sea, él tuvo que regresar a su casa y volver otras 15 horas, y todavía es algo que se pregunta, o sea, ¿por qué Jordania le ha retenido y no le dejaban salir? Es algo que todavía ignora la razón. I ask myself why the Jordanians didn't allow me to pass. Now this is big question mark. Now, yes, I pass after many, a lot of hours and, dice que a pesar de todos, de todas las horas y del cansancio, etcétera, pues que él sigue creyendo que es importante, muy importante hacer este esfuerzo de contactar con la gente, de salir, de difundir cuál es la situación, de crear nuevos vínculos con las nuevas generaciones y mantener, la causa viva, ¿no? Finalmente, pues bueno, de una u otra manera ha conseguido viajar, salir a través de Jordania y viajar en este caso a Europa, pero se da la circunstancia paradójica y pues bueno, en esto la lógica de la ocupación suele ser bastante ilógica, que pudiendo viajar al extranjero, pues nadie no puede volver o regresar al pueblo originario de su familia, de la que fueron expulsados en 1948, para vivir desde entonces en el campo de refugiados, ¿no? ¿Cómo vive pues esa paradoja o esa contradicción? Now, just in one sentence, now people they can't think about it. I'm living in the Esche camp. It's only 20 minutes by car to pass to Jerusalem. Sí, es una paradoja desde luego, y pensar que, por ejemplo, Jerusalén, que está a 20 minutos en coche, nunca ha podido visitarlo, no tiene el permiso, no puede ir. Es para él, Jerusalén está más lejos que la propia Europa. For my village, I'm one person, but there is a lot of movement. We have a lot of documentary, and we asking a lot of people, some foreigner. They help us to go to our village and to take some pictures. Dice que, bueno, pues, que eso es algo muy muy difícil de recordar. Bueno, primero tener la información, bueno, la gente mayor del campo de refugiados, pues la gente que dejó originalmente el campo de refugiados son los que se encargan de mantener viva la memoria. Que también pues gente de fuera les pues han podido traer, tomar fotografías a lo largo de todos estos años y han hecho algunos bueno, pues algunos cortos un poco mostrando cómo va evolucionando o cómo han vaciado el sitio y cómo han ido cambiando el pueblo geográficamente, ¿no? De estar vacío, de haber destruido todas las viviendas, a sembrar muchos árboles, pero que sigue siendo un lugar vacío, es vacío en el sentido de no tener vida, sin personas, y que se preguntan por qué no les dejan regresar, y incluso pues desobedecen la resolución de Naciones Unidas, la 194, pues que permite o Israel tendría que permitir el retorno de los refugiados a estos lugares. ¿Cuál es el problema para que no puedan convivir musulmanes con los judíos? Que no entiende que eso es algo. The question that we ask, we know that the Israelis now they're looking for Jewish state in the place that they can live with the Jew, with the Muslims and the Christians in the same time. And also for me, I believe, and there is many thousands, the majority of the Palestinian people now, they believe. Esta convivencia, por supuesto, lo que cree la mayoría del pueblo palestino es una democracia, un Estado, la solución de un Estado democrático donde caben todos, cristianos, musulmanes. Los judíos, pero en paz, y sobre todo, pues eso, él insiste mucho en un Estado democrático, pero los israelíes, el Estado israelí, ha construido un muro y han decidido vivir en la oscuridad, porque construir el muro es para defenderse, pero de ellos mismos, porque desde el lado palestino, pues lo que se propone es, o aceptan, una solución para todas las personas, para todos los que viven allí. We let the democracy away to continue with the others. For me, it's against the religion state. Dice que luchan por un Estado, pero no un Estado teocrático, sino un Estado democrático. Por eso es por el que luchan. This is what I believe, and this is what I'm working for. Quizás en eso Belén haya sido precisamente pues un ejemplo para la humanidad de convivencia durante siglos de la comunidad pues musulmán cristiana. Él allí pertenece a la comunidad musulmán, pero ha convivido pues perfectamente durante años con la comunidad cristiana también muy importante en Belén, ¿no? Quizás pues pudiera ser ese un ejemplo de esto que nos cuenta, ¿no? Yes, the relationship now between the Muslims and the Christian, we can't say that it's only a relationship. It's something mixed by the story, and we live together, we work together, and we invited each other. We go to the feast. Dice que Belén en eso, que cuando decimos convivir, realmente es una convivencia muy estrecha, es decir, viven juntos, trabajan juntos, solo que cada comunidad existe, pues los unos son iglesias, los otros son una mezquita, pero la vida cotidiana se hace conjuntamente, comparten, celebran y se invitan, hay matrimonios mixtos, luchan por los derechos, por ejemplo, los derechos de la infancia. En realidad son los medios de comunicación los que se han encargado de enfatizar en esta división, en una separación, en una diferencia que no existe porque se lleva muy bien. Se consideran todos y todas palestinos y quieren la paz. Incluso hay muchas personas de la comunidad cristiana que también han sufrido encarcelamiento y la represión en este sentido. O sea que los medios de comunicación hacen mucho daño para esta convivencia. We love each other so much. We are Palestinian. Many Christians get killed by Israelis. Many Muslims get killed. A lot of Christian in jail and Muslim in jail. Pues vemos cómo el Belén de hoy en día dista mucho de la imagen que se nos representa en estos días, y que pues las condiciones de vida allí están básicamente condicionadas por la ocupación, ¿no? Por ese muro que los separa y aísla del mundo, de sus pueblos de origen, y por la ocupación militar. Me gustaría que, para finalizar, pues que diese un mensaje a la gente que nos pueda estar escuchando, y que tanta gente que, tanto por turismo, por motivaciones religiosas, pues viaja a Belén y lo hace por los circuitos turísticos habituales, pues que les diese un mensaje. Sabemos también pues que dentro de la comunidad palestina en Belén pues también trabajan a la hora de crear circuitos alternativos de turismo gestionados por palestinos, y bueno, pues qué les podría decir a esta gente que nos está escuchando. Now welcome for everybody to come to Bethlehem and to come to Palestine and to visit the people. They will discover alone, I don't have to explain a lot of things, they will discover alone that we accepted anyone. They come to our society and they can live also. Bueno, pues que lo primero que quiere decir es que todas las personas son bienvenidas a Belén y a Palestina, para que visiten, que vengan como peregrinos, como peregrinas a disfrutar, que para que vean y conozcan a la gente palestina, que no les va a decir que lo que hay allí, que sencillamente pueden venir por su propia cuenta y ver, que eso sí les pide que miren de otra manera. Que aceptan y aprecian que vayan a orar, pero también que se fijen detenidamente en lo que hay a su alrededor. Hay muchos miles de personas que sufren día a día la situación de la guerra, la escasez de alimentos, la imposibilidad de estudiar. Por ejemplo, pueden entrevistarse con chicas y chicos que no pueden asistir a sus clases porque el ejército les impide cruzar las fronteras, los checkpoints o por medio de los túneles, que él mismo está muy dispuesto y que con mucho gusto les recibe en el centro Phoenix, que les pueden contactar a través del correo electrónico o de la página web, puedes visitar y se pueden organizar pues visitas a las familias, en fin, que están muy muy dispuestos a hacer esto, porque lo que quieren es que se conozcan los dos lados de la historia. Just going